Omar, buen día, ¿cómo le va a usted? Bueno, un saludo muy efectivo hacia toda la audiencia que nos escucha. Bueno, gracias por atendernos, Ferreira. No, por favor. Días pasados, cuando volvía usted de la reunión que había mantenido con el gobernador Scioli, estuvo conversando con nuestros compañeros aquí de informativo, contándole sobre la reunión. Bueno, quedaron algunas cosas por razones de tiempo por ahí que no nos podía comentar en ese momento, del trabajo que están realizando, la departamental. Lo escuchamos atentamente, Carreira. Bueno, Omar, simplemente le quería hacer mención de que después de la reunión que tuvimos exactamente como usted acaba de decir el día lunes pasada a la media tarde en La Plata, dentro de la de lo que es el Ministerio de Justicia y Seguridad, en ese momento, digamos, la reunión comenzó con una exposición muy interesante de parte del jefe de policía hacia toda la plana mayor de la institución, que la componen el grupo comisario general y los jefes departamentales, en este caso los 32 de toda la provincia. Así que muy atentamente escuchamos en una exposición sobre ciertas cuestiones, llamémosle directivas, para ir materializando. Algunas, por supuesto, se hacen de rutina, pero bueno, era importante volver a ratificar la situación. Realmente eso, luego hizo mención el ministro de Justicia y Seguridad, de Puerto Casal, también una serie de manifestaciones respecto a esta política, que ratificando lo que ha dicho el jefe de policía. Y la sorpresa para todos fue que, bueno, se hizo presente el gobernador de la provincia en la reunión para poder escuchar algunas peticiones que formulaban los jefes departamentales, algunas cuestiones que nos parecían importantes, y gracias a Dios, bueno, se pudo sacar limpio temas como, bueno, trabajar firmemente sobre lo que es el cumplir como hacemos día a día, pero con más firmeza, con más solidez y con más resultados, el secuestro de armas en la vía pública, el tema de iniciar y trabajar todo lo que es materia de drogas, y por supuesto, desalentar a aquellas bandas que están dedicadas al desarme de vehículos, ¿no? La pregunta, Carreira, la pregunta un poco es, ¿qué es lo que se puede hacer que no se haya hecho hasta ahora? ¿Y por qué por ahí no se ha hecho hasta ahora, no? No, le digo que en general, Omar, hemos hecho todos los deberes, y bien, lo que sucede es que, digamos, la provincia tiene distintas jurisdicciones, algunas más calientes y otras tibias y otras frías, pero en general la problemática del conurbano no es tan distinta a la del interior. Yo creo que hoy por hoy la policía se ha dado cuenta de que las problemáticas de las regiones son muy similares, y eso hace que todos tengamos que estar muy atentos. Yo le digo, en materia de automotor, permanentemente se vive controlando, usted sabe que se controlan tiendas de autos, se controlan agencias, se controlan todo lo que es vinculado al automotor. Y todas las semanas tenemos una novedad a través de estas inspecciones, que está avalado por la ley 13.081, que a la gente no le interesa el número de ley, lo que le tiene que interesar y entender a la gente, que hay controles permanentes. Por ahí pueden ser rutina, pero son permanentes, y siempre estamos tratando de lograr hacer efectivar el secuestro, no solo de vehículos, como hemos hecho en lo que va del año, hay más de una treintena de autos secuestrados. También se han secuestrado una gran cantidad, si bien tenemos una situación que la estamos manejando muy muy de cerca, que es el tema de la situación de los ciclomotores. También se han secuestrado una cantidad importante en todas las jurisdicciones. Quiero que entienda la gente a la que le estamos hablando, que la departamental Azul está compuesta por Azul, Olavarría, Las Flores y Tapalqué, y en las cuatro jurisdicciones trabajamos de la misma forma. Obviamente, el índice selectivo de Tapalqué no es el mismo de Azul, ni de Las Flores, ni de la Barría, ¿no? Claro. Usted acá tiene que tener en cuenta más la densidad de población, el comercio desarrollado. Yo siempre digo que la Barría es una ciudad con tanta fuerza pujante, con tanta actividad comercial, industrial, y hace de que tenga un fluido de gente, de acciones comerciales muy positivas. Y bueno, y tenemos también la gente que no trabaja, la gente que ha hecho una profesión, yo diría que es un delito. Entonces, a eso es lo que le apuntamos permanentemente, porque hoy en día sabemos que hay, a veces tenemos sustracciones de vehículos, a veces tenemos sustracciones de moto, en general, ¿no? También tenemos a veces el ingreso a casa cuando los moradores se van y sustraen los electrodomésticos. Hemos tenido, y a Dios gracias, bueno, estamos un poco hoy ya en una etapa positiva con el tema de lo que era hace meses atrás en materia de asalto. Habíamos llegado una fecha que habíamos llegado a superar los 10 asaltos en un mes. Bueno, hoy, gracias a Dios, estamos teniendo uno, dos, y con resultados positivos. Usted, Omar, se recordará hace unos 40 días atrás cuando hicimos efectiva la detención de una persona que había ido a una inmobiliaria, ¿se acuerda? Sí. Trajo una cantidad importante de dinero porque se estaba haciendo una operación comercial y a pocas cuadras se los desalentó, fue interceptado por el sistema de cuadrículas y el 911, y eso para nosotros fue muy positivo, ¿no? ¿Y de esa manera cómo trabajan, Carreira, con el tema de inteligencia? ¿Cómo? En el tema de inteligencia, ¿cómo trabajan ustedes? ¿Cómo trabaja la policía? Bueno, el área de prevención del delito está permanentemente analizando. Usted sabe que toda la información de los hechos que acontecen se incorpora a un sistema que se llama CEPAI y se analiza diariamente y semanalmente para saber los lugares calientes de la jurisdicción. Así que ellos se encargan de hacer ese análisis, nos dan la información y nosotros rápidamente forzamos las personas que a diario tiene una suba de delito. En general, yo diría que, y lo particular en el caso de La Barría, lo más frecuente que tenemos son algunos hurtos. Dentro de los hurtos están los llamados arrebatos en la vía pública. Casualmente, hablando de arrebatos, días atrás tuvimos la suerte de desalentar a dos muchachos que nos habían cometido dos o tres hechos de esa naturaleza. Una señora, si me permite, apellido Lima, una ciudadana de La Barría, había sido víctima de la sustracción de su cartera con un montón de dinero y efectos personales. Y gracias a Dios también esto de trabajar en conjunto se hizo efectiva la detención. Y en el tema del automotor, si me permite, Omar, para que la gente sepa, también días atrás, a fines de julio, tomamos una información de que en Ruta 3, allá a la altura del kilómetro 163, cerca de, digamos, saliendo de La Flor, en el límite con Belgrano, hay mucha gente que pasó por la ruta de Robé, lo ve, hay una estación de servicio abandonada. Bueno, habían visto algunos movimientos, se hizo el allanamiento con la orden judicial y logramos el secuestro de más de 8 vehículos con pedido de secuestro. Lo cual determina y nos permite decir que cuando a veces se intuye que hay alguna cuestión ahí vinculada con el delito, se puede tomar todo por los cuernos y resolverlo. Usted me habla, Carreira, de lo que conocemos por la Curva de las Rosas, por ahí esa estación, claro, de servicio. Exactamente. Pero ahí, en realidad, ahí en ese lugar, no sé si estuvieron siempre estos vehículos que ustedes secuestraron, pero hace mucho tiempo que uno ve esa cantidad de vehículos ahí. Lo que pasa es que hay la gente que alquiló, compra y vende materiales usados, ¿no? Y en la compra-venta se le mezcló, de donde dijimos, como quien dice en la jerga, se coló una banda en forma encubierta, que la estamos investigando, que estaría vinculada a lo que es la modalidad de piratería del asfalto. O sea, se secuestran, roban camiones en el Gran Buenos Aires con mercadería, ¿no? Después los camiones, los tractores los desarman, venden los repuestos, lamentablemente ese es el modo operar, y rápidamente sacamos la mercadería, pues ya está colocada la mercadería. Y yo estaba pensando, digo, que esa mercadería, el mismo chofer del vehículo, el entregador, se llama la jerga, ¿no? Entrega la mercadería, o a veces, obviamente, es detenido con el uso de inhibidores del sistema satelital y el uso de armas de fuego. Carreiras, Agustina de Lepiane lo saluda, buenos días. Hola, ¿cómo le va, Agustina? ¿Cómo le va? Preguntarle, bueno, estuvimos hablando recién de prevención del delito, preguntándole sobre la situación en la zona urbana, y también quería apuntar a la zona rural, cómo se está trabajando y, bueno, qué estadísticas maneja. Días atrás estuvimos reforzando un poco en la conducción en el tema de la patrulla rural. Hemos incorporado una serie de policías que tienen antigüedad en la institución para que su experiencia la vuelquen, ¿no? Ahí habíamos tenido un pequeño repunte de saneamiento clandestino. ¿Volvieron las carneras a la carrera? Mire, la verdad, uno se hace un análisis de 2010 hacia atrás, siempre las jurisdicciones del interior tuvieron carneadas, siempre, esto no lo podemos negar. Lo que sí, por ahí un poco se ha incrementado, ¿no? Porque, a modo de ejemplo, de tener una carneada a la semana y a veces dos, hoy estamos, a veces, en algunas jurisdicciones hasta tres por semana. Bueno, en algunas, por ejemplo, en Azul tuvimos la suerte, después de siete carneadas en distintos lugares, secuestramos una camioneta con tres novillos faenados, clandestinamente, por supuesto, y tuvimos, lamentablemente, la secuestramos porque se le quedó encajada en una calle que estaba con agua, y bueno, pudimos determinar que esta gente que comete el faenamiento venía de la ciudad de Tandil a Azul, y bueno, nos había hecho una serie de hechos, porque, digamos, no habíamos tenido la suerte de hacer efectiva la detención. Y le cuento un caso concreto, allá por el 20 de julio, una noche, yo del lunes a sábado estoy aquí en la departamental, porque soy de la zona donde tengo mi domicilio, así que vivo permanentemente acá. En la noche de una urgencia 911 nos fuimos todos a la zona de Ruta 26, y tuvieron la suerte, obviamente como conocen lo que hacen, se nos escaparon por campo, por interior del campo, cortando el alambrado. Para que tengan idea, cortaron más de 7 alambrados para escapar. No pudimos efectuar la detención, pero no lograron el objetivo de haber hecho esa carneada. Usted calcule que fue llamaron cerca de las 8 de la noche, quedamos casi hasta la 1 de la mañana tratando de verificar y corroborar. Usted calcule que en esa zona hay más o menos una extensión de campo de casi 400 hectáreas de campo, así que la recorrimos casi toda porque pensamos que estaban escondidos en un monte, ¿no? Pero no, se dieron la fuga y no pudimos detenerlo. Y 15 días después, un sábado a la mañana, encontramos esta camioneta, bueno, que nos llevó hasta esta gente que lamentablemente, bueno, tienen experiencia en este tipo de delitos, si ustedes me permiten, Omar. Uh-huh. Tienen experiencia. Y bueno, ya están a disposición de la justicia, estamos trabajando para poder hacer efectiva la detención en unos días. Una espiga de tener cuatro hombres con domicilio en Buscar, que nos habían faenado tres animales. No secuestramos la carne en ese caso, pero sí secuestramos la ropa con sangre, secuestramos los cuchillos, el vehículo, un Ford Falcon antiguo, en baúles grandes, con sangre. Hicimos el secuestro, se hizo las pericias de rigor para después determinar el grupo y el factor del sangre animal. Carreras, ¿y hay novedades en lo que es la departamental Azul respecto de lo que anunció en su momento el gobernador Scioli de ese convenio con los aeroclubes para también ayudar a la prevención, al control? Bueno, una buena pregunta. Sí, nosotros en esta jurisdicción ya hemos hecho los contactos con los aeroclubes, el caso de La Barría, hemos hablado con su presidente y estamos tratando de ver, estamos esperando el convenio de La Plata, seguramente si llegamos a un acuerdo también para que se materialice en esta jurisdicción para tener el control aéreo en las urgencias o en algún evento de rutina. Pero le digo la verdad, va a ser muy importante el apoyo aéreo, no tengo ninguna duda, porque yo trabajé en otras jurisdicciones con el apoyo aéreo y es fundamental no al momento de la crisis, cuando tenemos el QLQ que se irradia por una urgencia, para para la rutina es importante. Lo que se ve de arriba no se ve lamentablemente desde abajo, y eso hace que también nos sumen un elemento más para el trabajo. Así que eso, cuando lo tengamos materializado, yo lo voy a anunciar formalmente. Vamos a ver si damos la primicia a Arreglo La Barría, que es una regla que escucha mucha gente, que sé que esto le interesa. Bien, Carreira, le agradecemos muchísimo por este momento que nos brindó. Tomar, le quería decir solamente, otro hecho positivo. A ver. Ha pasado el jueves pasado, sin ir más lejos, nos sustraen dos vehículos de Azul entre las 9 y la 10 de la noche y bueno, se implantan todos los servicios, todos los cerrojos en la jurisdicción, los operativos, y tuvimos la suerte de hacer efectiva la detención de esta gente. Le digo porque es positivo, están detenidos a disposición de la justicia, y estos muchachos habían venido a otra jurisdicción a traer vehículos. En este caso eran vehículos viejos, un por sierra, modelo 89-90 y un 504 también modelo viejo. Obviamente era para utilizar el repuesto. Y lo bueno que confesaron ante la justicia que habían recibido un dinero para venir a cometer los delitos con el apoyo de un vehículo Toyota que también fue secuestrado y obviamente detenido los conductores. Así que creo que en ese tipo de hechos el trabajo permanente hace que tenga su resultado. Y un temita más para la gente, que esto es importante. No se olviden de que ante cualquier novedad, llamar al 101 o al 911, porque el llamado es rápidamente despachado y es, por la cuadrícula es, digamos, se evacúa la consulta en todos los aspectos, sean llamadas negativas o positivas. Les digo la verdad, Omar, la gente ha madurado, los llamados son llamados positivos en su generalidad, en su totalidad, le diría. Algunos siempre hay que hacen algún tipo así chascarrillo para hacernos perder el tiempo, pero yo le digo que los llamados al 911 hoy es una herramienta muy importante, ya que el plan director de seguridad se cumple en todo el ámbito, por lo menos de esta jurisdicción y de otras, para desalentar la comisión de delitos. Yo sé que estamos en una etapa que siempre, a la gente uno le debe respuesta, pero que la gente sepa que al menos la Policía Azul, Jurisdicción de la Barría, Tapatía Azul y Las Flores, sigue estando en pie y apuesta al desafío que la gente le requiere.